Espérate, ya. Ay, sí. Espérate, ya. Estaba probando el micrófono, queridos espectadores. Sí. Sí, bueno. Bienvenido de nuevo. Ya déjalo. Bienvenido de nuevo a Radio Goraku. Y esta es nuestra quinta transmisión. Estamos muy contentos por su preferencia. Sí. No es cierto, estamos muy contentos, es en serio. Bueno, como les prometimos, hoy te vamos a hablar de manga. Chobits. En la sección de ocio del escuquinario no lo tenemos preparado, no lo alcanzamos a completar porque nuestra amiga ardillita no nos ayudó mucho. Pero el Neogoraco lo vamos a completar, sí, nosotros. El Neogoraco ya lo estamos terminando. Bueno, de hecho ya lo estamos poniendo bien. En el anime tenemos, y vamos a hablar de Bleach, que es una serie que a Detanje le gusta mucho. Ah, por cierto, no está. Alégrense a todos. Vamos a poner voces de fondo que digan ¡está padrísimo! Y se lo has oído, ¿no? Los de los... En videojuego, ahorita decimos, en videojuego vamos a hablar, bueno, vamos a hacer una reseñita de Devil May Cry 4, de lo que nosotros opinamos y esperamos de ese juego, realmente. Y vamos a hablar bien del King of Fighters 2006 para PlayStation 2. En Yu-Gi-Oh! Les voy a dar unas cuantas cartas del checklist. Ahora sí, bien del deck de Wrath of the Dragon Lords. Ya lo estuve checando bien, ya encontré bien las cartas. Y les vamos a hablar un poco de lo que... un adelanto de... ¿cómo se llama la carta? Darkness... digo, la expansión. La nueva expansión de Yu-Gi-Oh! Se llama... Force of the Darkness, creo que se llama así, no me acuerdo. Pero les vamos a dar un pequeño adelanto. Ah, por cierto, esa expansión. Bueno, no, te lo vamos a decir en la sección. Y la serie de vamos un gancho todo el tonto. Y lo que nos queda, sí, bueno, lo que vamos a tener en todo el programa, vamos a estar teniendo música de fondo de la serie de Pokémon. Esperemos que no la odien porque aquí dice Dam Saber que es bastante cursi. ¿Cuál? La música de Pokémon. Bueno, sí nos quejamos porque oímos, ¿cómo se llama la canción? Together Forever, y como que no le agradó mucho a Adam Saber. Dice que está muy cursi, que es una canción muy cursi para sus Pokémon. Aquellos que entiendan inglés, a lo mejor están de acuerdo con él. Yo opino más o menos lo mismo, que tampoco soy tan malo con eso. Bueno, ¿con cuál comenzamos? No sé, ¿cuál quieres comenzar? Ah, ¿no pusimos la sección de doblaje? No. Ah, no me quiero hablar. Bueno, en doblaje tenemos... no me acuerdo. Dragon Ball, ¿no? No, era otra cosa. Ya hablamos de Dragon... ah, no, ya hablamos de Dragon Ball. Ups, perdón. Hablemos de Ranma y medio. No creo que fue ese el que dijiste. No. No. No me acuerdo. Ya había, sí había dicho un... Chobits. Ni siquiera lo dije, lo había anotado en la libretita. Bueno, creo que esa sección a lo mejor... No, la quiero admitir, ¿ya vieron? Ya, Dragon Ball Z, ya. Dragon Ball Digo, Z. Digo, ay, Dragon Ball Z. Naruto. ¿Naruto? No, ya hablamos de Naruto, ¿no? No. ¿Sí? Sí. Creo que sí. No. Ay, ni siquiera hemos hablado de la voz de Helga. No, sí, que dijimos que no era la voz de Helga. No. Los espectadores se quejan, dense cuenta. Bueno, no, entonces vamos a hablar de... Ranma y medio. Sí. Ok. Ranma y medio, ok. En doblaje tenemos Ranma y medio. Comenzaremos hablando de... ¿De qué comenzamos? Empezaremos con el anime. Vamos a comenzar con Bleach. ¿Has visto Bleach, Luis? Dan Saber, perdón. Hagan como que no haya el comienzo de la letra. Sí, le vamos a poner un... Bueno, mi opinión sobre Bleach. La típica historia larga y tonta que habla de un niño elegido. No, el niño elegido tiene como 16 años. Bueno, del adolescente elegido. Pues sí, hay muchos. Digimon 2. Como los de Digimon 5, que se ven así como de 20 años y tienen 12 o 14, no sé. Los Tamers. Los super crecidos. Pero fíjate que. Sí, bueno, es cierto, se ven grandísimos, están bien chicos. Sí, Bueno. Ya saben, así es. Lunik. Después de ver el primer capítulo me negué a ver lo siguiente porque se me hizo aburridísimo, bla bla bla, repetitivo y bla bla bla bla bla bla, bla. Sí. Últimamente he estado considerando ver Bleach por el simple hecho de que va a ser doblado en México y por grandes voces. Un día les vamos a hablar del doblaje de Bleach. ¿O tú qué quieres? No. Ay, tú. Piensas que hablamos de todo. Al rato que queramos hablar de Casimasi, vas a decir, ya hablamos de Casimasi. No, de ese sí no habíamos hablado, o sea que no. Black Warrior, ¿has visto Bleach? ¿Bleach? No. No, bueno, Black Warrior no tiene conocimientos en Bleach. Lamentamos. No, sí, Bleach, no, lamentamos eso. No, fíjense, a Deteñe le encanta, eso sí. Es súper fanático. De hecho, tiene ¿cómo se dice? Lo tiene de fondo en el Step Anía. Porque no queremos decir marcas. Aunque lo consigues gratis en internet. Bueno, lo tenemos en el de este jueguito de las flechitas que todos hemos jugado. En el Pump It y en el otro. Bueno, en el Ompit. Y yo personalmente vi Bleach. Se me hizo una buena serie. El primer capítulo, dice Luis, y trata de un... Bueno, yo no la llamaría chico elegido ni adolescente elegido, porque para ser sincero, mira, no. Esta es la muestra de que las convenciones en San Luis no sirven. ¿Por qué? Porque en una convención chiquita de Monterrey invitaron a Víctor Ugalde. Es quien hace la voz de Sasquatch. No le hagan caso a lo que estamos siguiendo. Es que no sabemos bien cómo vaya a estar. Recuerda que cada año la van cambiando. Pero sí, aquellos que viven en San Luis, les recomendamos la convención. Por una simple razón, viven ahí. O sea, sí. No pierdan, no tienen nada que perder. Aquellos que no y que viven relativamente cerca, pues si quieren vayan. Continuemos. Es que quería ese tromo. Bueno. Deja de decir eso. Ay, eso es bueno, no me hagan caso. La sección de noticias. Sí, continuamos con Bleach. No es un niño elegido, ya sigo insistiendo. No es un adolescente elegido. Simplemente es un chico que por razones del destino. Ay, no manches. Por razones. ¡Ah, guácala! Es que no nos hagan caso. Ahorita en la sección de noticias vamos a ver que Meteoro va a tener live action y estamos un poco. Bueno, estoy un poco consternado. Ya deja de hablar en voz alta. Que déjate de hacer eso, que me interrumpes. Pues sí, pero luego te emocionas cuando salgamos de aquí o en comerciales. Ya, terminemos. No es un chico elegido, simplemente es un chavo que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama el cuate de Bleach? Ay, no me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Hace bastante tiempecito que no lo veo. Ay, se llama, ya deja de hacer eso, que no me puedo acordar. Ay, no me acuerdo ya, sinceramente no me voy a acordar. Solamente sabemos que conoce, que es una historia de Shinigamis. El chavo protagonista es hijo de un señor que su esposa murió, tiene dos hermanas, las cuales tienen los poderes de ver fantasmas también. Me parece que una de ellas nada más, la otra ya había perdido esa habilidad. Y el chico en el primer capítulo gana sus poderes gracias a que una Shinigami le cede sus poderes, canjándole una espada en el pecho. Extrañamente no murió el sujeto. Y él toma un mayor poder al que se supone que le iban a dar. Entonces comienza la historia y se empieza a desarrollar con el chico, empezando como un... ¿cómo se llama? Como un cazador de almas o destructor de almas. Ellos se encargan de mandar con una espada mandar las almas. Tienes razón. ¿Qué? ¿Esa no es de Britney Spears? O se parece mucho. Se parece mucho, no es de Britney Spears, no le han caso. O quién sabe. No, es que el soundtrack de Pokémon es medio raro y medio extraño. Bueno, ya, seguimos. Son cazadores de almas. Existe una cosa llamada la ciudad de las almas, que es donde se reúnen todos los Shinigamis. Todos los Shinigamis. Y el chico técnicamente es uno. El estilo del dibujo. ¿Qué te pareció de ver el estilo de dibujo? Malo. ¿De Bleach? Malo. No, de hecho, no. Fíjate no, que no sé. Es muy estándar. Sí, está bastante en el estándar. El diseño de personajes es bueno. Me consta a mí que es relativamente bueno. Bueno, en realidad es bastante bueno. El diseño de la ropa está genial, ese sí. Ahí concuerdo mucho con The Tangle. Vale. La ropa de Bleach es de las mejores que hay. Uy, no. Canción rara. Es de una película, de una de las películas de Pokémon. Pero me río lo que dice. La historia es muy muy larga. Tiene razón en eso Dumb Saber. Porque la historia son, creo que dicen que son 300 episodios. Algo así he oído, no los he visto. El que realmente le sabe es That Angel. Desgraciadamente para nosotros no está. Pero Bleach es una gran serie. O sea, es una de las series más populares en Japón. Y yo digo que como tal merece el respeto de que mínimo la veamos unos 5 episodios. Ya después, si no les gusta, pues la pueden mandar a volar. Próximamente, ahora sí que tengamos otra vez a Death Angel por aquí, tendremos una reseña más grande. Y esperemos que todos aquellos que les guste la serie nos manden sus comentarios a nuestro correo electrónico. ¿Cuál es el correo electrónico? ¿De quién? Del club. ¿Del club o del radio? El radio. Es New, no es cierto, es, ya le iba a, no, ya les iba a decir el del Fandub. No, es radiogoraku@gmail.com. Muy bien. Esa noticia buena. Ahora vamos a pasar a música. ¿Qué canción vamos a poner? No tengo idea. ¿Qué tenemos? I don't know. Ayumi Hamasaki. ¿Quién? Ayumi Hamasaki. ¿Qué canción? No sé, cualquiera canta bien. Bueno, una canción de Ayumi Hamasaki. Después de la canción del corto les decimos cuál fue. Bueno, continúen en Radio Goraku. Bueno, volvemos a Radio Goraku y escuchamos Appear de Hayumi, ¿qué? ¿Hayasake? Ayumi Hamasaki. Eso. Deberías tener más respeto por la japonesa que vende más discos en el mundo. Sorry. Apenas conozco algunos grupos, soy nuevo en el negocio. Ven, esta le sabe más. Hasta la mascota sabe más. Bueno, regresamos con la sección de videojuegos. Ahorita vamos a pasar a la sección de anime. Digo, de manga. Sí, es que, ay, de todas maneras, ¿para qué las queremos por orden? Sí. Es que me vieron medio feo. Aquí el director me estaba diciendo que no, que le corte. Pero no, a ver, vamos a pasar a la sección de videojuegos. Y seguido de la sección de manga, en la que vamos a hablar de Chobits. Muy bien, vamos a darnos lo que nosotros opinamos de Devil May Cry 4. ¿Qué esperamos de Devil May Cry 4 nosotros como jugadores? Bueno, a Adam Saber no le agrada la idea del Devil May Cry 4. Dice que los gráficos están muy feos. Sí. Nathaniel. Nathaniel no está. Perdón, Black Warrior. Ya le ando cambiando el nombre. Y saben, no es la costumbre. Es que como Black Warrior casi no habla. Sí. Ok, dinos. No sé, no puedo opinar mucho si no sale todavía. Pero, veo, ¿qué esperas? O sea, del Devil May Cry 3 al 4, como ¿qué te gustaría que metieran? O de los pasados, ¿verdad? Porque vaya, ¿qué tienes? No sé. Lo está considerando. Es que es tanta su emoción por el Devil May Cry 4. Sí, estoy emocionado como no tienen idea. Pues yo estoy más o menos emocionado. Tampoco les voy a decir que sí, porque no soy un gran jugador de Devil May Cry. Igual Death Angel sí. Por alguna extraña razón, Death Angel es el que nos da los temas, empiezo a creer. Sí. Se me hace que él es nuestro productor y no nos hemos dado cuenta. Bueno, ya. Devil May Cry, las sagas, también las voy a mencionar. La 1 es buena. La historia me gustó mucho, la historia de Dante. Fue bastante buena. La saga número 2 fue bastante interesante. Los gráficos fueron muy bonitos. La verdad, PlayStation 2 es unas maravillas grandiosas. Devil May Cry 3, pues es un poco repetitivo a lo que es la saga Devil May Cry 2. Y el Devil May Cry 4. Yo vi un tráiler de Dante disparándole al monitor con las pistolas. Me gustó mucho, de hecho, el tráiler estaba bueno. Ah, ese es teaser, el tráiler es otra cosa. ¿Qué? Bueno, no sé, el trailer ya es cuando muestra la acción. ¿No lo has visto? ¿El trailer? Pues sí, es cuando te digo que quedé decepcionado de los gráficos. Bueno, sí, los gráficos. Es exactamente igual al PlayStation 2. Es igual al PlayStation 2. Te digo que mejoraron sus texturas y ya. Y no mejoraron gran cosa. Pero al final, como jugador, a mí no. Bueno, los gráficos me importarían en realidad, pero no tanto. Me gustaría un poco. Bueno, yo me voy un poco más enfocado a la historia. ¿Cómo es el poder del 360? ¿360? Pues va a ser para 360 y Play 3. Ah, ok. O sea, a lo mejor en el Play 3 los gráficos se mejoran un poco. No, es mejor en el solo Xbox. Solo tienen esa definición mejor que en el Xbox. Desgraciadamente no podemos por ahorita no podemos aclarar mucho de esto. Pero esperemos que aquellos jugadores que sean más fanáticos de Devil May Cry también nos escriban y nos digan. Son unos tontos. Y nos expliquen. No, no es cierto, no son unos tontos. No, pues Devil May Cry es una saga muy buena. En realidad por algo tiene 4 números, ¿no? Esperemos que llegue, inclusive que llegue a tener más. Grand Theft Auto, que tiene gráficos del nabo. Tiene un montón de... ¿Por qué tiene gráficos del nabo? Porque aguanta soporta un montón de también cosas. También Devil May Cry soporta un montón de cosas. Hay un montón de aguanta escenarios. Lo mismo que un típico juego de Mario. Ajá, es verdad. Qué manchado. Más bien hasta los juegos de Mario soportan más cosas y se ve más o menos. Ajá, pues sí, pero no vamos a fijar tanto en los gráficos. Un jugador no juega por los gráficos, sino por la historia. Es un RPG en un juego de... ¿Es que es RPG? Entonces, ¿cómo cae? Los RPG son los que... Shooter. ¿Shooter? Sí. O sea, no es en primera persona, es de disparo. El RPG... ¿La espada es shooter? La espada... El RPG Bueno, punto es de acción, ya. Yo lo mantendría en categoría acción RPG, porque es de plataformas. No es de RPG. No, el RPG son de esos en donde están los monitos subiendo de nivel. Y donde tienes que hacer estrategias. Ay, ok, ya. Ando un poco equivocado en mis comentarios de eso. Es más bien en tu... ¡Quéjense! Sí, quéjense. Sí, quéjense. Bueno, ya. Volvamos al típico. Lo que nos importa es la historia del juego. Por eso, pero es que a veces hay historias buenas, pero los gráficos están en el nabo y eso le da bajos puntos. Es que también hay que aprovechar la capacidad de la consola, aunque no sean los grandes gráficos, si son unos gráficos aceptables se puede jugar. Pero los de Devil May Cry no son gráficos aceptables porque son los gráficos de hace 2 años en el Xbox 360, cosa que ahorita es imperdonable. Bueno, también los juegos mejores que Devil May Cry, es que con no gráficos más gachos. No, y software se lo he visto. Pero sí tiene los Halo 3. Tiene gráficos bellísimos, Halo 3 también. Oye, pero Halo 3 tampoco tiene la gran cosa. ¿Verdad? 99 Nights, ese sí. ¿Cómo es? 99 Nights. Assassin's Creed, que acaba de salir, ese sí. es, tiene unos gráficos bellísimos. Yo sí me quedé de... Y la verdad, si Devil May Cry tuviera sus gráficos, quedaríamos... Sí, estaríamos muy, muy contentos. No, ¿de qué? ¿De Devil May Cry o de Assassin's Creed? Devil May Cry 4. No, Assassin's Creed tiene también mucha historia. Fíjate que no me gustó tanto. Es que se metía mucho en religión y como que no es el estilo. Pues que no. Bueno, es que no sé. No me agrada la idea. Y ahora, hablando, muchos RPGs hablan normalmente de religión. Bueno, sí. Devil May Cry es como Super Mario Bros. Que le. No, la, disculpen la pronunciación de la mascota, pero tiene problemas con esto, ¿eh? Bueno, sí. Son...